las oficinas regionales electorales son organismos de ejecución. Allí no se toma ninguna decisión en materia de los temas del debate nacional. Las decisiones se toman en la sede principal en Caracas. De manera que la protesta allí no era buscando en esos organismos algún tipo de decisión, porque allí no se decide nada. Es una protesta de naturaleza simbólica para mandarle un mensaje poderoso al gobierno nacional, que va a estar monitoreando esto con sus órganos de inteligencia y con sus gobernadores y su alcaldía y con su aparato de su partido, el desarrollo de los acontecimientos, y para decirle al gobierno nacional que aquí hay un pueblo que quiere elecciones.